Cuando llueve es más acogedor lavar los platos. Hace muchos lunes que viene lloviendo. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesean hoy el Tano Larsen con International Love. Toda la música con Diagonal East Rock. Che, la quise imitar y no me salió, ¿sabés? Pensé que me iba a salir y no. Porque no vino hoy la gallega. No vino la gallega, se notó. Una secuencia. Parece que la gallega está enferma. Pitando mucho antes de venir igual. Pero hoy no vino. Pero cuando viene... No, a mí me avisó que estaba enferma. No. Che, no, el que sí está enfermo es realmente nuestro querido amigo, es el gran Ovalle, Sebastián. Así que, bueno, le mandamos un gran abrazo. Le hacemos todas las energías positivas de acá para que se cure de esta... este resfrío aparentemente que ha pescado con el cambio de clima. Yo sé lo que le pasó. El sábado estuvo por Punta Lara, ahí en el río, y le tomó ahí un poco de... Se le enfrió un poco el pechito ahí. Sí. Me dijo. Totalmente. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo al Seba Valle, que está del otro lado. Y nos metemos acá con una nueva voz. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda el querido Marian al micrófono? Sí, me abrió Aymar, que estaba ahí en la computadora, así que pasé nomás. Siempre en la computadora, ¿viste? No sí. Sale de ahí. El Marian siempre está cuando no está uno de nosotros, ¿eh? Así que... Ya lo he dicho, mi posición de suplente. Muy bien con eso. Está chequeando del encocazo, si no me equivoco, ¿no? Estoy chequeando del encocazo porque si viene el encocazo... Exactamente. 26 y 27 de octubre... 26 y 27 de octubre en la Facultad de Periodismo. Ajá. Y la sobremesa un poco como que está ahí en lo que sería la organización de ese encocaso. Perdón, sobremesa número 23 me parece, ¿no? Me parece que sí. No, vos 16. Faltaste dos, Zoco. En realidad te contamos solamente dos, pero faltaste más de dos. Pero la duda es 21 o 23. Exacto, estamos con... no, pero el 22 ya pasó y seguimos yendo para adelante, o el tiempo está yendo para atrás y yo no me estoy dando cuenta. No sé, el tiempo está horrible. Esa es la consigna, ¿21 o 23? Nada, mentira. Que alguien se ponga a chequear ahí, ¿no? Claro, a favor. Para mí es el 23. Igual no podría decirte sí, es el 23, jugarle al 23 a la cabeza. Pero para mí es el 23. Bueno, y contame del encocaso que me estabas contando recién hace un rato y... El encocaso, claro, este es el Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social que se lleva adelante el 26 y 27 de octubre en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Esto lo organiza Fandango junto con otras organizaciones del resto del país. Una es la Santiago Pampillón de Rosario, otra es la Corriente Antonio Mella, Juventud Rebelde Rebelión de la Universidad de Buenos Aires. Otras organizaciones que adhieren tienen que ver con la Malaprendidos de Córdoba, Ailuca Massa de Jujuy, ADN Rebelde de Salta y Darío Santillán de Tucumán. Así que son un montón. Esperemos, bueno, ahí se pone siempre la cuestión de los pasajes y todo el mambo de las distancias, ¿no? Que a veces dificultan que nos podamos encontrar tan seguido. Así que bueno, esta vez en el año le hemos puesto fecha para el 26 y 27 en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Desde ya que están todos invitados, el panel de apertura es a las 12 del mediodía. Viene Darío Aranda, del diario Página 12, que tiene la temática de pueblos originarios y megaminería o lo que sería recursos naturales, muy al tanto. También va a estar Tomás Eliashev, de la revista 23, que también colabora en el portal Marcha y tiene una aparición en Radio Futura siempre por la mañana ahí en el periodístico de Rap. Va a estar también Julia Oliván, no sabemos si finalmente está confirmada. Me parece que no. Tenemos que dar una negativa ahí. Está confirmada ahí. Entonces. Está confirmada la caída. Claro. Está confirmada la caída de María Julia, pero sí está confirmada y completamente asegurada la presencia de FM La Tribu, una de las emisoras comunitarias con más recorrido y más injerencia en lo que podríamos decir comunicación alternativa de los últimos 10 años. La revista Sudestada. La revista Sudestada va a estar, exactamente. Y en este momento... ¿Nombraste bueno, Colectivo Marcha también? El Colectivo Marcha, ahí está. Santiago el Colectivo Mayor, Marcha, va a estar Santiago Mayor, claro, exactamente, el Colectivo Marcha. A su vez, el encuentro es en la charla de apertura de las 12 del mediodía. Después se van a ver unos talleres y todo. Que lo vamos a ir tirando a lo largo del programa todo, así no vaciamos ahora el cronograma, que la gente no llega a notar bien. Claro, el primero sería hacer periodismo en tiempos de polarización. Exactamente, o comunicar en tiempos de polarización. Es como hay una mirada crítica y transformadora del oficio del periodista que está en boga hasta hoy en día, que periodismo militante, que periodismo corporativo, que periodismo independiente, que sí, que no. Así que largamos con el panel de apertura ahí. Y alguien que no confirmó la presencia, pero que nos gustaría mucho que venga, es el Piti Álvarez. James Bond y Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Exactamente, como cada vez suena, cada lunes suena mejor. Eso es lo más loco, porque cada lunes que viene escucho el mismo tema, pero suena mejor que el lunes anterior. Y el martes ya no, pero el lunes vuelve a sonar mejor. Ya dijimos que era una banda de Paraná, ¿no? Lo habíamos dicho, no, pero lo podemos repetir nuevamente. Podemos repetir, sí. Y bueno, hoy también tenemos una consigna, porque a nosotros nos gusta, después de comer, decir, bueno, a ver, tiramos una consigna. Hablar boludeces, básicamente. Sí, claro. Entonces, bueno, hoy dijimos, bueno, a ver qué se nos ocurre, qué programa de televisión o dibujito animado te marcó, o te acordás y te gustó, o lo detestaste también, algo que te trae algún recuerdo. Ah, dibujito animado, pensé que habíamos quedado en algo... Dije dibujito animado o programa de televisión. O programa de televisión. Facundo Bien, Rock. Vamos con el programa de televisión, entonces. Bueno, y así que nos pueden responder la consigna al 512-1690 o en el Facebook, la sobremesa de Chaplin. Ahí nos encuentran y en el muro pueden postear su respuesta, que ahora la brevedad lo vamos a abrir al Facebook. ¿Lo tenemos abierto al Facebook? Sí, claro que sí, me sacás señas el polifuncional Gómez. Así es. Bueno, ¿y vos te acordás de algo? ¿O? Y mucho, mucho. He mirado mucha televisión. Yo como que en un tiro, si vos me decís qué es lo que más has consumido, creo que sería televisión la palabra correcta. Lo cual a veces me genera ciertas contradicciones y otras no. Otras porque lo asumo con una total verde. Liviandad. También. ¿Cómo? Porque no estamos en el momento verde, digo. Porque no estamos en el momento verde. Aunque se encadenan el momento verde con la televisión, ¿eh? Mucho directamente tiempo, de la mano. Mucho correcto. Tiempo he visto sí. Televisión en verdolado, si no, no la podía ver. No, yo recuerdo más la televisión de chica, ahora de grande no miro tanta tele. Yo ando con la misma, no estoy con televisión ahora, pero muchísimo pero bueno, tiempo. 17, 18, ahí. Claro. Firme. Bueno, vos sabés que yo me acuerdo de un dibujito que me gustaba mucho. Y creo que por eso también me gusta tanto manejar, que eran los autos locos. Ah, mirá qué bueno. Buenazo. Sí, los autos locos. Yo lo he visto mucho también. Sí. ¿Con cuál te identificabas? Y me gustaba Penelo. No me digas. Era la única mujer, Penelo. Claro, era la única mujer. Era la única. Después estaba Pierno y Una. Sí. Con Patán. Sí. Patán. Correcto. Pero viste el perfil, ¿no? Claro, la única mujer era Penelo. De Rosa. Rubia, y ganaba, chetita. Ganaba muchas veces igual. Sí, ganaba. Pero era sí, buena, no era buena si Penélope. Era buena. Lo que pasa es que era coqueta. Sí, pero viste el claro, coqueta, pero ¿por qué claro. Ese perfil no podía ser una mujer más común? Claro, que no. Sí, que no sea el auto rosa, rubia, ¿no? Por suerte no me generó ni nada igual. No. Eso no, está no bueno grave, ahí, no porque viste pero... que yo seguimos con la comunicación, ¿no? Esa gente que han hecho estudios culturales acerca de la comunicación, por ejemplo, Matelari Dorfman, que han hecho sobre el pato Donald sí. Y la influencia que ha tenido sí. Aparentemente el mensaje imperialista del dibujo de las clases sociales, en las clases, en la cual es la generación de nosotros para atrás, sería también la de mis hermanos, toda esa gente. Como, ahora yo digo, pero ¿y en qué momento alguien compra una Coca-Cola porque vio el pato Donald? ¿O se convierte en un imperialista por ver el pato Donald? ¿Vos decís cómo porque funciona, lo que cuál ellos es el mecanismo? Estudiaron, claro, lo que ellos estudiaron fueron los mensajes emitidos, pero no recibidos. Ellos no estudian la recepción, sino a partir de lo que el mensaje da y le falta la otra parte de la moneda. Entonces te queda ahí en el material, te ponen, ahora hablamos de Penélope. Sí. Bueno, ¿y habrá influenciado en que vos, Sil, ahora te vistas de un modo, conduzcas de un modo, todo, ver Penélope o ella no? Bueno, que sí. Es que yo supongo que cualquier empezó cosa diciendo, que pase... Estamos guarda. Complementando el no, pero a ver, análisis de Dorman y Mate. Le haré bien el vuelco que ha tomado se la sobremesa de Chaplin. Pero a ver, no, pero para mí, de todos modos, cualquier cosa que te pase alrededor, que mire, sea Penélope o sea cualquier otra, va a influir de alguna correcto, manera. Correcto. O sea, no veo algo, no sé, al menos en este caso particular, tan como exagerado. Claro, como que puede haber generado Penélope hoy, y no sé, lo mismo que, no sé. Que no, pero vos viste, ponele que yo, has visto Freddy. El payaso. No, pocas veces. O claro, típica, o veamos, porque si no, yo veo una película de asesinos y me tendría que convertir en un asesino. No, y no claro, es así. No es tan lineal. Exacto. No, bueno, si nos vamos a los extremos, eso sí. Claro, bueno. no por eso, pero no digo por los extremos, sino por entender de que, como digamos, de que al mensaje uno lo recibe a partir de todo lo que uno tiene anterior también, que también es una construcción de otros mensajes, sí, pero que no sí. Es lineal y que responde, digo, bueno, yo quiero hacer un dibujito que sea el gaucho popular. Entonces vamos a hacer el gaucho que anda de bermuda y zapatillas riff y entonces vamos boca. Y quizás no vaya a ningún lado el gaucho. No, eso el gaucho comparto. Surfero, ¿viste? Y un loco que venga a caballo con la tabla de surf ahí. Esta es una sobremesa muy interesante porque yo rindo justamente recepción el sábado. No me vas a decir loco. Sí, así que me viene así bárbaro. Bueno, estudiando con el Marian se podría llamar claro, el, perfectamente, esta parte del... Perfectamente. Y bueno, justamente un poco tiene que ver como... Igual, de todas maneras no empecé a estudiar, ¿no? Vengo un poco complicado. Pero escuchaste en las clases. Claro. Pero hay un poco de todo esto, digamos, que lo que se hace a través de la industria cultural está un poco mediado, obviamente, de lo que se busca, lo que espera el otro recibir también. Sí. Entonces, ¿qué es primero, digamos? ¿Se hace el dibujito para la gente que quiere ver eso o directamente el dibujito influye a la gente. Es un poco y lo bueno, que hablaba sí. recién. ¿Quién determina ahí? ¿La sociedad determina o el arte determina? Bueno, es complejo. Sobre es complejo. De alto sí, sí. vuelo. Es muy, muy complejo. Pero bueno, estaría bueno traerlo. Yo algo que sí que me ha influenciado, debo reconocer, un programa de televisión, por ejemplo, me ha ¿cuál? Influenciado. Me ha influenciado. No sé si voy a decir me ha influenciado. Pero, sí que ha tenido que ver con Ocupas, por ejemplo. Fue una serie así como que... De la puta madre. No pude, pude dejar de verla. Bravo por Ocupas. Bajan... No pude dejar de verla, digamos, y como que me metió también en eso que después, o ahí se estaba denominando Nuevo Cine Argentino, qué sé cuánto, de con Estañar o con... Se me fue el otro... Con de Caetano, con... Rodríguez claro, Rodrigo La Serna actuando muchas veces en esos programas. Y como que me dio esa vuelta Faso, ahí que me quedó... De las primeras, ¿no? ¿Cómo? Pisa, Birra y Faso es una de Pisa, las primeras. Pisa, Birra y Faso, exactamente. Película, sí. Van en esa misma línea. Y bueno, como que Ocupas, me acuerdo que lo pasaban los lunes a las 11 de la noche para TC y era todos los lunes a las 11, era algo que no me podía perder y no me perdonaba, y de hecho no me perdoné, lo agarré como el segundo o tercer capítulo y después esperé la repetición, porque en esa época tampoco había DVD, como ahora que en un DVD se consiguen todos los capítulos y todo, así que le largamos con Ocupas ahí, como que me ha, digo, mira, una, no algo vi, que he no mirado vi. Mucho por televisión, bueno, Ocupas, y al día de hoy que la sigo mirando, tengo los DVD ahí, los pongo de tanto y me veo 3, 4 capítulos. Que ya viste igual. Sí, ya los reví, pero no, mí, bueno, no me los puedo dejar de ver. La historia con Ocupas encima es que la vi completa, obviamente la saga más de una vez, pero nunca de corrido. He visto todos los capítulos reiteradas veces. 13. Los vi muchas veces cada uno, pero nunca en mi vida la vi de corrido. O sea, he armado la historia. Ah, no los capítulos consecuencias. ¿Te acordás que te lo he pedido? Exacto, recuerdo. Los viste desordenado. Claro, pero varias veces. Varias digamos, veces. Tengo la historia clara, todo, pero. Apareció nunca. Un gran abrazo verde. Para María, que hacía un montón que no andaba por acá. Bravo. ¿Cómo anda eso, María? Bueno, buenísimo, buenísimo. Manda saludo entonces para todos los que están del otro lado. Completamente muy agradecido. Que los dibujitos que más le gustaron a María, a que no saben cuáles fueron. ¿Cuáles? Los pitufos dicen. Los halcones galácticos. Los halcones. En la galaxia Limbo. Bien ahí. Qué bueno los halcones galácticos. Sí. Ese dibujito sí que me encantaba. Y quienes hicieron una serie de dibujitos, una película de dibujitos. ¿Quién? Muy buena, es una banda muy grosa. The Beatles. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? I didn't realize, as I looked in your eyes, you told me, oh yes, you told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me, I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. nadie nos responde en el Facebook, pero nos puede responder alguien que se acaba de sentar al lado mío, que es el Tano. Hola, Tano. Yo llegué, vi abierto, tenía una cerveza bajo el brazo, entré, acá había un quilombo terrible, todos moviéndose, todos corriendo, está acelerado todos el asunto. Está acelerado el asunto. ¿Qué onda la sobremesa hoy? No. Y lo que pasa es que estamos próximos al encocaso. Entonces, estamos próximos al encocaso, del cual acá el International Love tiene mucho que ver también en el encocaso. International Love. Con el Tano Larsen. Toda la banda que tenemos de cortina tiene unos bajistas excelentes. O esa es mi apreciación, por lo menos, Tano. No sé vos qué decís. No, está bien, está bien. Evidentemente los sonidos bajos garpan en radio, ¿no? Sí, totalmente. Esta canción ya la eligió Tarantino, en realidad. Claro. Nos la copió, es decir, la elegimos cuando esto fue originalmente, antes que Tarantino haga Perro de la Calle. Nosotros y ahí nos roba la canción. Tano, estamos un poco tarantinescos también, ¿por qué no? Porque Tarantino, si bien no tiene que ver con la pantalla chica exclusivamente, sí tiene que ver con la pantalla grande. Y hoy hablábamos justo de Ocupa y de los directores de cine y de televisión, sí. Hablábamos de los autos locos. Televisión, que te haya influenciado, Tano. ¿Hay algún producto televisivo así que vos recuerdes que decía, este sí que no me lo perdía, este sí que me resulta interesante, más allá de la caja boba que tantas veces recriminamos y recaemos en la crítica contundente y con muchas veces argumentos hacia ella, a veces larga productos que uno son dignos de admirar y dignos de compartir? En ese sentido, la verdad que no estoy del todo seguro, o mejor dicho, sí hay un par de cuestiones que por ahí sí recuerdo como algo que me llamó mucho la atención, pero sería inútil ponerme acá a explicar la televisión italiana que yo viví durante mi adolescencia e infancia, porque no tendría absolutamente ningún sentido, por lo menos la que yo aprecié como algo muy interesante. Sí, por ahí los dibujitos, que es algo un poco más tranqui, ¿no? Para sí, comentar sí. Y cosas por el estilo. Y hay un par de dibujitos, por ejemplo, que acá no se pasaban, por lo menos nadie los conoce. Que, por ejemplo, un dibujito que yo miraba mucho los cuando Simpsons. Era chico. No, dibujito japonés muy lindo, era Sanpei, se llamaba. Sanpei era un pescador adolescente, y el dibujito eran las aventuras de este pescador que competía, que hacía competencias de pesca y cosas por el estilo, y fue uno de los más conocidos. Puede ser que haya algo por YouTube, ¿no? De sí, Sanpei. Sí, seguro. Si hay alguien del otro lado ahí en el Facebook y nos quiere postear al Facebook de La Sobremesa, estaría bueno que busquen en YouTube. Así lo recordamos y lo conocemos todos. Y meten un Sanpei ahí, así saben de qué está hablando el Tano. El otro era otro dibujito japonés que también miraba muchísimo, era Lupin III se escribe, que yo sé que en España sí lo pasaban. Ajá. Pero doblado en gallego, y que acá no existía, no, digamos, ¿no? No recuerdo de palabra, no. Es un ladrón, pero un ladrón medio burgués, acompañado por un samurái y un pistolero que giraban el mundo haciendo grandes robos, con el clásico investigador que lo sigue por todos lados, policía de la Interpol, y nunca lo puede agarrar. Carmen Sandiego, pero hecho dibujito. Claro, y es una historia semi-real, porque Lupin efectivamente era un personaje muy conocido de la cultura popular francesa, que era un ladrón, que robaba a los ricos para dar a los pobres. Robin Hood, claro, una suerte de Robin Hood, una cosa por el estilo, y que bueno, se recreó en dibujito japonés. Mirá vos, no los tengo, la verdad que ni a no, Sanpei, yo tampoco, a ninguno ni de a Lupin III. La verdad hay dibujitos que es, me acuerdo muy muy bien durante mi infancia, sí, muy patente, sí, la verdad que sí. Así que bueno, para la gente que está del otro lado, ahí ya tiramos la primer piedra, que fue el gran Federico Larsen tirando sus dibujitos de la infancia en Italia, un dibujito japonés. ¿Los dos eran dibujitos japoneses, están? No, sí, los dos eran dibujitos japoneses. Así que dibujitos japoneses pasados en Italia son los que recuerda el Tano ahí como dibujitos en televisión. Mira vos, yo justamente lo que por ahí me gustaría charlar esta noche tiene que ver en parte con Japón. sin querer, le entramos directamente a un temita interesante que se está dando y que, bueno, para hacer un poco de publicidad, van a poder leer mañana en marcha.org.ar, ahí el diario digital que estamos armando desde hace un año. El miércoles cumplimos un año. Mirá. El miércoles Marcha cumple un año, sí. Muy bien ahí a la gente de Marcha, entonces le mandamos un gran... Bueno, todavía no, porque antes no. Hay que decirlo después. Pero bueno, igual. Que Marcha también va a estar formando parte del segundo Encocaso. Exactamente. Ahí vamos a estar. Así que le mandamos un gran aplauso a Marcha y un temita musical para festejar el cumpleaños de Marcha. A la Delta.

radionautafm.wordpress.com. La sobremesa de Chaplin. A la hora de la sobremesa. Dulce. Glaseado. Y con frutas secas. Panquecitos Dora. De elaboración argentina, envasado en Ecuador y de distribución por todo Brasil. Encontranos en cada reunión de la comitiva de UNASUR. Panquecitos Dora. Panificación para la patria grande. Hemos quedado un poco solos, Thanos. Hemos quedado solos, sí. Nos han dejado a nosotros dos solitos. Nos han cambiado. Sí, nos han cambiado por otras cosas que andan dando vuelta por la producción. La verdad que una vergüenza, pero bueno. ¿Teníamos algo de Japón, Thanos, me estabas diciendo? En realidad es algo que está ligado de alguna manera medio de costeleta a Japón. Pero en realidad el centro de la cuestión está en Panamá. En Panamá. ¿Estuviste en Panamá? Yo estuve en Panamá. Pasé por ahí como 15 días, 20 días en Panamá. ¿Y anduviste por la zona de Colón? No, Colón es la Boca del Toro, para ese lado. Colón no. Es la zona del Istmo, sí, a donde termina el canal. ¿Pero para la derecha del mapa o para sobre la izquierda? Sobre el Atlántico. Sobre el Atlántico, claro. Y no, anduve en Bocas del Toro, que es límite con Costa Rica ahí. Claro. Y debe andar más o menos por la zona parecida, pero no pasé específicamente por Colón. Porque, una de las cosas que suceden en Panamá todos los 21 de octubre son las fiestas ligadas al Cristo Negro de Nazareno. Que es el Cristo Negro, pero esa sí que corre mucho por todo Panamá, por todos lados. Esa es la pero el Cristo Negro, sí, claro, sí, no, por todos lados. Hay una devoción muy fuerte por el Cristo Negro. El Cristo Negro es una leyenda en realidad que surge en el siglo XVII en Panamá, donde se dice que una estatua de un Cristo Negro, justamente, Panamá tiene una población afroamericana muy grande, justamente un Cristo Negro aparece sobre las playas de Colón, de la zona en realidad de Colón. Hay una iglesia dedicada directamente al Cristo Negro, a donde todos los 21, entre el 15 y el 21 de octubre, va prácticamente la mitad de la población de Panamá como peregrinaje, en homenaje justamente al Cristo Negro de Colón. Lo que pasa y que tiene que ver más con la actualidad es que este 21 de octubre justamente fue una fecha que no se celebró con fiesta como se celebra todos los años. Todo lo contrario, sí, porque el 21 de octubre en la iglesia del Cristo Negro, ahí a 50 kilómetros de Colón queda, lo que pasó fue que se celebró un funeral. Y un funeral muy triste, en realidad, porque se celebraba justamente el funeral de un niño de 9 años asesinado por la policía con un tiro en el abdomen. Esto ocurrió durante las revueltas que se dieron ahí en la zona de Colón contra la ley número 72 que promulgó el presidente Martinelli. La ley número 72 lo que plantea es la venta de la zona libre de Colón. La zona libre de Colón es muy peculiar, la historia de este lugar. Es la primera zona libre de impuestos del mundo. O sea, inventaron el dato mundial. Exactamente, sí. Inventaron esta cuestión en 1948, declararon la primer zona libre de impuestos del mundo justamente en el Istmo, que está muy cerca de la ciudad de Colón, que es el lugar a donde termina el canal de Panamá. Claro, ahí está Colón. Ahora lo caigo, comercio total, claro, me sonaba. Cuando hablábamos de comprar en Panamá, si bien Panamá en todos lados es barato, hasta la capital de Panamá, vos comprás ahí mercadería, pero barata, estamos hablando de zapatillas por $3, por $4, vestimenta también, ropa así, de acá se paga un montón de dinero todo, que tiene alguna, es original y otra no, pero que vale nada, y la bomba era, todos decían, bueno, si quieren hacer inversión así o como buscar ropa para comprar, la mayoría a Colón. Claro. Hacen la jugadita en Colón y hasta pagando impuestos sigue sea, siendo ropa o lo que sea. Sigue siendo más barato que comprarlo en cualquier otro lado del mundo. Pagando impuestos de salida, en realidad, cuando entras acá, porque allá no pagas nada. Claro. No pagas acá. Claro. Cuando vienes acá y decís, bueno, venís con 20 paquetes de camisa, algo vas a tener que pagar. No vas a entrar así nomás porque no te vas a poner las 20 paquetes de camisa vos. Bueno, justamente sí. La zona libre de Colón es muy famosa por eso. Ahí hay 1.600 empresas de importación y exportación que trabajan en un predio que está justamente delimitado por ley. Y que es una zona totalmente libre de impuestos, pero donde hasta ahora todas las empresas tenían que pagar un alquiler. La zona libre de Colón mueve alrededor de 30 mil millones de dólares por año. 30 mil millones de dólares por año es una suma exorbitante, sí, de plata. Y lo que le queda al Estado por todo eso son alrededor de 20 millones de dólares. O sea, no le queda increíble nada en qué concepto, bueno, tiene de alquiler. Con la fundación misma de Panamá también tiene que ver la partición de Colombia, cómo la han hecho todo, claro, y de dónde juega la diferencia que hay hoy entre Colombia y Panamá en la identidad, más que nada. Porque después en otros están muy baqueteados los dos, digamos, y son pueblos muy golpeados, que se han hecho matar entre ellos, de hecho, por le han cortado ahí al medio y los dejaron Colombia a un lado, Panamá del otro, antes eran todo lo mismo. Pero sí que se ve mucho patio de Estados Unidos ahí, claro, los veteranos de guerra pasan, claro. Yo le vendía pulserita a los veteranos de guerra de los Estados Unidos, que van a Panamá como si fuera una parte más de Estados Unidos, claro, digamos, no siente, de hecho se habla mucho el lado inglés. Y los gringos están ahí, los yanquis están ahí paseando como si estuvieran en Panamá, en territorio yanqui. Bueno, y esto que está pasando justamente ahora tiene mucho que ver con eso, con esta injerencia que tiene Estados Unidos en Centroamérica, el patio trasero, ¿no?, que se le decía en los años 90. Lo que sucedió fue que el jueves justamente se... Recordame la ley, ¿qué decía? La ley dice prácticamente que se pueden vender las tierras de la zona libre de Colón, ahí a donde están todas estas empresas, ahí a donde gira prácticamente buena parte del comercio internacional de Centroamérica, gira justamente por Colón, se pueden vender a empresas extranjeras por un valor mucho menor de lo que vale en realidad, ¿no? Las tierras de la zona libre de Colón están tasadas en alrededor de $425 el metro cuadrado. Y la ley está vendiendo las tierras de la zona libre de Colón por $100 al metro cuadrado. Claro, sí. Es decir, nada, un cuarto, menos de un cuarto de lo que en realidad valen las tierras. Esto generó una rebelión popular muy fuerte allí en Colón y en todo lo que es Panamá. Lo que sucedió a partir del jueves fue que las organizaciones sociales y movimientos, digamos, populares de todo el país empezaron a moverse, empezaron a salir a protestar, ni bien se sancionó esta ley, que tiene una cosa muy particular. Fue la ley con menos discusión de la historia del Parlamento de Panamá. 37 minutos de discusión sobre una ley que prácticamente minutos cambia la historia de cómo se maneja la tierra ahí en Panamá. 37 minutos de discusión, 41 votos a favor, 10 en contra. Chao. Y no solamente eso, sino que a las 3 horas de aprobada la ley ya estaba promulgada, firmada y publicada en el carta, boletín oficial. Claro. ¿Se entiende? Es sí, sí, sí. Una cosa jugada, que le hicieron una jugada a las chapas. La cuestión es que obviamente el pueblo salió fuerte. Salió fuerte en Colón, piquete, corte de ruta, todo tipo de sí, manifestación. Se venía nosotros muy, muy fuerte eso. Cuando estuvimos nosotros en Panamá, que también estuvimos con Manuel y Evelina, gente amiga acá de la sobremesa, había justo también algún conflicto ahí y tenía que ver con los pueblos originarios que se estaban manifestando porque también le estaban con la cuestión de la tierra pasando por encima los pequeños pedazos que le quedaban, se los estaban devorando. Y entonces, bueno, salieron a las calles todo y con corte de ruta todo y pesado, porque Panamá City es como... ¿Cómo explicar? Pero es como una Buenos Aires capital, la parte más capital, así lo que es edificio reventado de oficina, edificio, lugares de mucha ostentación, así una diferencia muy grande de una clase a otra. Y en esos mismos lugares donde está todo el turismo, toda la llegada a Panamá, que es Panamá City, que algunos le dicen la mini Van Gogh, otros le dicen otro nombre, todo por la infraestructura que tiene, estaban los pueblos originarios cortando todo y habían armado harto quilombo. Y allá la verdad que se pone muy complejo porque sí, son poblaciones chicas, aparte, como que el pueblo no es un pueblo de 40 millones como acá, y con la dimensión y la distancia territorial que tenemos. Son pueblos muy muy pequeño, entonces donde tocan es como que la repercusión enseguida es muy muy grande y se nota rápidamente en las calles con el pueblo panameño. Bueno, tan grande fue que desde Colón se trasladaron los cortes entre el jueves y viernes hasta Panama City, claro. Y se fueron generando, digamos, millones de manifestaciones en diferentes puntos de todo el país. Y en la zona libre de Colón se dieron los primeros saqueos directamente en las tiendas de la zona libre de Colón, barricadas en la calle, una represión brutal por parte de la policía. Hubo 30 heridos, 15 de ellos de bala de plomo, que todavía hay un par que están luchando por su vida desde el viernes a la noche, y uno de ellos, justamente este pibe de 9 años, asesinado por bala de plomo el viernes a la noche. La cosa no terminó ahí, porque el gobierno, frente a todo este tipo de cosas, salió a decretar un toque de queda a nivel nacional. Cosa que justamente lo que decíamos, las peregrinaciones de esta fiesta popular del Cristo Negro de Nazareno se vieron afectadas muchísimo también por este tema, porque con un toque de queda nadie quería peregrinar. La cuestión es que, además de tener que hacer un funeral en el día de la fiesta popular, todo el pueblo, digamos, fue a esa iglesia al funeral de este niño asesinado por la represión, siguió la cuestión y se decretó un paro general en todo Panamá. O sea, en este momento todo Panamá está en paro general. Esta mañana no abrió una sola escuela en todo el país. Las oficinas estatales quedaron cerradas. Hubo huelga hasta de los obreros que trabajan en el canal de Panamá, y eso es algo que afecta completamente toda la infraestructura económica del país. Sí, del país, casi te diría de repercute en todos lados, porque ese canal es increíble. Igual así todo, quienes manejan el canal y todos los capitales generalmente no son los panameños, claro, como siempre. Y bueno, un canal que tiene 30.000 muertos, aparentemente el número que se maneja de los esclavos que murieron haciendo ese canal, que tardó como 40 años en realizarse, porque es una obra arquitectónica de lo que sea infraestructura marítima, así que el mundo la viene a ver, digamos, el mundo, y vos estás ahí, no podés creer que cortaron al medio la tierra y pasa el océano de un lado para el otro. Es una cosa muy, pero muy increíble, te hace, guau, el hombre, sí, qué locura que tiene en la cabeza. Hoy hablé con el amigo Francescoli González, que es el encargado de prensa de uno de los movimientos sociales más importantes de Panamá, que es el Frenadeso. Y justamente me contaba más o menos cómo estaba la situación allá en Panamá, y en este momento es una situación bastante dramática. Hoy se generó una nueva manifestación muy grande en el centro de Colón, y una vez más la policía salió a reprimir muy fuerte. En este momento lo que él me decía es que se hablaba de que había un muerto más en el centro de Colón, aunque nadie, ninguna agencia de noticias internacional quería salir a confirmar, porque todavía no se sabe muy bien qué pasó. Lo que se sabe con certeza es que hay 4 personas con herida de bala en este momento, claro, en Panama City, tratando de luchar justamente por su vida, y que, mientras pasa todo esto, los sindicatos volvieron a llamar a la huelga general, va a durar 72 horas, y hoy dijeron que si no se revoca la ley, si no se saca la ley número 72, el paro general va a seguir por tiempo indefinido. Mientras pasa todo esto, y ahí volvemos por donde empezamos, el presidente Roberto Martinelli, dueño de los supermercados 99, una cadena que está en todo el país, ahí en Panamá, que hoy es presidente justamente del gobierno de Panamá, está en Japón. Se fue a Japón durante el fin de semana con un muerto encima, un niño de 9 años muerto encima. Se fue a firmar acuerdos comerciales con países asiáticos. No tiene ninguna intención de dar marcha atrás con el tema de la ley sobre la venta de las tierras de Colón. Y no solamente eso, sino que mandó a su canciller a Estados Unidos, a Washington, a firmar un nuevo tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que justamente pasará por la zona de comercio libre, que es la zona de Colón. Claro, con lo cual, Puerto Colón, totalmente. La situación en Panamá es dramática en este momento. Justamente los compañeros de Frenadeso nos pidieron que tratemos de difundir lo más posible lo que está pasando, porque hay una situación muy, muy fuerte, y que, bueno, está siendo bastante silenciada por parte de los medios en este momento en Panamá. Así que, bueno, en la sobremesa por ahí nos gustaba dar un poco nuestra solidaridad, claro, a sí, los panameños en lucha en este momento. Y un poco también en solidaridad escuchar un poco de música panameña, ¿les parece? Sí, claro, claro. Dale. Bueno, va Rubén Blades. Norte claro y sur oscuro, aguacero viene seguro, de puntillas para que no duela. Mi recuerdo trae la voz de abuela, los años nos hacen libres o prisioneros, un vaso medio vacío también está medio lleno. La vida es una ventana o un basurero, según el punto de vista que defina el pasajero. Viene el agua, nos anuncia el trueno, parpadeando se derrama el cielo. La mano de mi abuelita me lleva entre el aguacero hasta una ciudad distinta, donde se vivió sin miedo, sin rejas en las ventanas, sicarios o pordioseros, ni arañas haciendo nidos en nuestra ilusión y sueños. Viene el agua, aguacero. Ha vuelto dura y sabe a fuego, un torbellino de buitres entristeciendo sus techos. Pero crece mi confianza al ver entre el aguacero el rostro de mi abuelita, que me hace creer que fue claro, oscuro, gris silencio, esperanza. Huele a agua y hoy de nuevo nuestro barrio respira cielo. Viene el agua otro día. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. Tengo caso. Deja de dar vueltas y dale vuelta a la comunicación. 26 y 27 de octubre, talleres, paneles, pasantías. Estudiantes, periodistas, investigadores, profesionales, colectivos y más discutiendo y creando una comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organiza Fandango, Universidad Nacional de La Plata, Santiago Pampillón, Universidad Nacional de Rosario, Juventud Rebelde Rebelión, Universidad de Buenos Aires. Comunicar es darle la vuelta. En Cocaso, 26 y 27 de octubre, Facultad de Periodismo. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. La sobremesa de Chaplin. Oh, no sale nada. No sale nada. No sale nada. Terminó el TC, comiste mucha proboleta en el asado y te cuesta despachar un amigo. No te preocupes, llegó para vos el nuevo laxante Nigel Mansell, con el cual podés deshacerte de ese bulto que te frita a la misma velocidad con la que corren tus conductores favoritos. Acordate, laxante Nigel Mansell. Y dale bandera cuadros a tu constipación. Nos olvidamos de pagarla. No, vos sabés que la gente nos está escribiendo, los radioescuchas, como dice el ausente Carlos F. Dice, Lucía dice, Dragon Ball Z la rompe. Cuando era pequeña soñaba que me convertía en Saiyajin, que en italiano se dice Saiyan, me dijo el Tano hace un rato. Ahora ya lo superé, dice. Después también, a ver. Tiene 32 años, era hora de que supere. Bueno, también escribió Jazz, que nos subió un videíto ahí en el muro, y después Luli dice, qué grande, y los Rugrats. Los Rugrats, sí, recuerdo los Rugrats. ¿Carlito? ¿A lo de Carlito o no era de los Rugrats? ¿Carlito? Sí, Carlito, ¿sí? Carlito, ¿cómo hablaba Carlito? No sé, Carlito. Carlito. Bueno, y tenemos más, pero antes le quiero preguntar a los chicos de Diagonales Rock que nos vinieron a visitar, tuvieron a hacer la sobremesa acá con nosotros. Exactamente, esas sonrisas que se escuchaban, las risas, en realidad las sonrisas se ven más que se escuchan, eran las risas los que se escuchaba. Es la gente de Diagonales Rock que tenemos acá el lunes en la sobremesa, así que bienvenidos chicos, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por invitarnos a ustedes, ¿no? Bueno, a ver, para que te alcance, sí, bueno, esto. Ahí. Che, ¿y sí, hace mucho que se formó la banda? ¿Se conocieron acá en La Plata o de dónde vienen? Y la banda en principio se formó hace 4 años, como Diagonales del Rock, instrumentos eléctricos. Pero bueno, esto es algo nuevo para nosotros. Esta banda acústica tiene pocos meses, 9, 10 meses. Así que... O sea que algunos se conocen de antes, pero hubo incorporación de otros. Exactamente. Y se conformó algo, sí, nuevo. Pasó eso. Y bueno, aquí los conocimos a Daniel, a Cristian, recientemente a Cristian. y se integró, así que bueno, es como una bienvenida venir acá. El bautismo en la sobremesa. Claro. Bueno, ¿quieren tocar algo acá en la sobremesa? Bueno, sí, me gustaría. Bueno. Bueno, este es un tema de Pancho Vilca, que supo representar Divididos hace poco. Es un tema que habla un poco de, bueno, lo que es, digamos, la persona que viene de afuera, cuando se aleja de sus pagos, ¿viste? Y cómo lo siente de esa manera, ¿no? Cómo siente el desarraigo. Más bien del interior. Más bien del interior. Campo. Más del, claro, de la parte folclórica. Bien, bien, los escuchamos. Bueno, ahí va. Quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza, perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento que las que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón. Entre irampos de luna, zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscando el cielo, un cóndor va como mi ser. Resucitará, resucitará, buscando la luz. Labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza, perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifran. Ese es su respiro. Siento que nacer el viento huye, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol. Encierran el resucitará. buenísimo, chicos. ¿Qué de guitarras, loco? Me imagino cómo deben ser esos ensayos más o menos ahí. ¿Me cuentan un poco ahí cómo trabajan los temas, que los trae cada uno, los van armando entre todos? Va variando de acuerdo al tema. Quizás, bueno, es un tema que puede componer Ale, que lo laburamos entre todos, o quizás un tema que armamos entre todos. Puede ser. Yo sé que, aparte de la versión acústica que estamos escuchando, también hay otra versión. Yo estuve escuchando un CD de ustedes. Bien. Porque... Bien, estuvo. Anita, vamos a mandarle un beso a Anita, que fue la conexión ahí, así que le mandamos un saludo. Les cuento que en... Segundito, sí, porque después me lo voy a olvidar. Bueno. Y la versión más rockera, así más eléctrica también, ¿es a cuatro guitarras eléctricas? No, es dos guitarras eléctricas y una acústica, a veces se introduce una eléctrica. Bueno, ya que estamos, nos presentamos porque no nos presentamos. Ahí va. Presentate, por favor, batero y percusionista. Batero. Bueno, me llamo Alan. Toco desde que empezó Diagonales, básicamente. Y ahora, en este momento, estoy haciendo percusión. Y bueno, me encanta. Así que los chicos son todos buenos muchachos. Y llevamos una buena relación, así que... Eso está bueno para... Facilita las cosas, digamos. Así que somos todos amigos. Eso es bueno, sí, sí. Bueno, soy Cristian. Último incorporado como bajista. Bueno, empecé como guitarrista en Diagonales del Rock. Y bueno, chicos, conocí a Manuel en el concert. Y muy copado toda la música que hacen ellos. Me gustó mucho. Y me quise prender. Sí. Realmente. Y recientemente, hace poco. Así que... ¿Guitarrista? Bueno. ¿Hoy trabajando de bajista? Guitarrista. ¿Hoy guitarrista? No, soy guitarrista. Pero... Con ellos laburo de bajista. Pero anda muy bien, anda muy bien. Así que... Bueno. Yo soy Daniel. Hago lo que es guitarra y voces. Y bueno, yo hace ya un par de años que estoy con los chicos. Nos conocemos con Emma del colegio. Hemos ido al colegio juntos. Y ahí lo conocí a Ale, conocí la banda. ¿Y son de acá de La Plata? Somos todos de acá de La Plata, sí. Bueno, no, acá no. Claro, el muchacho. El bajista y guitarrista de Dolores. Bueno, soy Emanuel, guitarrista y corista de la banda. Hacemos los arreglos con Daniel de guitarra. Y... ¿Se escucha ahí? Sí, ahí va. Capaz está hablando y no me escuchaba nadie. La única voz que no se ha escuchado. Bueno, y eso. Bueno, bien, y acá el cantante. Bueno, acá me presento, yo soy Alejandro, guitarra y voz, de acá de Diagonales Acústico, y bueno, también Diagonales Rock. No, básicamente ya lo dijeron los chicos, y el ambiente es muy bueno, que facilita mucho los ensayos. A veces hay peleas de parejas, pero bueno, como todo. ¿Y ya han tocado en algún lugar acá en La Plata, como Diagonales Rock? Hemos tocado en varios lugares. Desde que... Te pregunto, ¿hace mucho que está Diagonales Rock, digamos, que tienen ya formación así que sale a la cancha a tocar y todo? ¿Ya vienen pateando hace un tiempo? Sí, que venimos tocando hace 4 años aproximadamente. Ah, bien. Sí, tocamos ya todo lo que es la zona de La Plata, Brizo, Senado, Los Hornos. Y bueno, nos estamos desplegando de a poco. Bien, ahí. Porque quería preguntar por eso, ¿cómo está el ambiente para tocar acá en La Plata? Pues sabemos que está complicado con el control urbano, con la venta de entrada, si no te dejan el lugar, que hay que poner. Acá es donde el músico paga en vez de tocar, en vez de que le paguen para que toque, son cosas muy extrañas que suceden. ¿Cómo la viven ustedes? Es así, generalmente es así, tenemos que pagar. Bueno, al principio teníamos que pagar mucho para tocar, y bueno, y ahora por suerte, por ahí se dan ocasiones que, bueno, es al revés. No mucho, pero bueno. Es como para mitigar un poco igual. Lo que es los ensayos, claro. Porque todo es, la verdad, un gasterío de plata. Pero bueno, no nos quejamos. Se lleva. ¿Quieren tocar otro temita? ¿Cómo no? Sí. Vale. Vamos a tocar un tema de nosotros. Un tema que compusimos arriba de un bote en la laguna del bosque. Claro, este tiene... ¿Todos juntos en el mismo bote? No. ¿Cómo? ¿Todos juntos en el mismo bote? No. No. Éramos Ale y yo, y después, bueno, nos fuimos... Fueron surgiendo shows arriba del bote, se copaba la gente alrededor, y bueno, estaba buena esa situación, y bueno, se dio este tema. Bueno, los escuchamos. Bueno, se titula Gira en el viento. Y bueno, espero que les guste. Ahí va. Sobre el porvenir se dilatan mis pupilas y el mundo camina cumpliendo un papel. Flotando un papel, deje que el mundo lo escriba. Parte del mismo. Tendrás algo a la orilla, quizás vas a probar el abismo. Por si otra vez no pensará y me olvidará de mí. Muy lindo. Muchas gracias. Bueno, les cuento, porque hoy les iba a contar y Faca no me dejó, pero ahora que me deja hablar, les quería decir, nosotros en la sobremesa siempre tenemos una consigna. ¿Sí? La consigna de hoy era que dibujito animado o o película o... ¿Ves por qué no te dejo? Porque no decir las cosas como son. En realidad la consigna tenía que ver con la televisión, pero sí estaba empecinada con que tenía que ser un dibujito animado. Bueno, pero es la primera vez que lo digo y quiero que sepan que todos los que contestaron, contestaron dibujitos animados. Así que... ¿qué? Está forzado esa respuesta y no voy a entrar en esas cuestiones. No, pero ustedes chicos, si quieren dibujitos, si quieren producto de televisión o algo, así algo que les guste, porque siempre le pegamos a la televisión, como que siempre la parte mala, y a veces también tira cosas buenas. No digo que todos los dibujitos que hayan pasado sean buenos, pero sí que algunos nos han marcado, nos han gustado salir del colegio, la tomar la leche con vainilla y ver tal o cual dibujito, o levantarse a la mañana los que iban a la tarde y ver tal o cual dibujito. Ah, quedaste con los dibujitos. Al final me hiciste quedar con los dibujitos, me acabo de dar cuenta. Bueno, antes que me cuente, yo les quiero contar que Anita, que es una fiel oyente nuestra, dice Thunder, Thunder, Thundercats. Claro, con Leono, Leono, totalmente. Bueno, ella nos puso ese dibujito, después también Jime nos dice, confieso, Cabeza de Balón era mi preferido, Cabeza de Balón era Arnold, o sea... Ah, claro, claro, sí. Lo que me vuelvo a los Thundercats, Pantro, ¿qué era Pantro? Nunca entendí qué era Pantro. Acá los chicos tampoco saben, yo tampoco, allá... Los Leono, chicos de la música. Leono el león, Tigro el tigre, Tigra. Pantera. Pantera, pero no era una pantera esa, loco. Esa no era una pantera ni loco. Si esa era una pantera, estamos todos locos. No sé, preguntar a los chicos, preguntar a los chicos. No sé, los chicos tampoco saben acá, pero paren que seguimos teniendo acá algunos mensajes. Nacho nos escribió un montón y nos dice: un programa que me marcó, mira, acá te da el gusto a vos, Faga. No por su contenido, sino por lo que significó para mí, fue Brigada Cola. Yo debería tener alrededor de 5 años y mis viejos se negaban a que yo mire mucha tele y a poner el cable en casa. Una vuelta, cuando llegó del jardín, mi viejo me preguntó a qué habíamos jugado. Cuando yo le contesto a Brigada Cola, mi viejo, sabiendo que yo no miraba el programa, me preguntó qué personaje había sido. Cuando le respondí que me había tocado ser Tronco, el perro, mis viejos se dieron cuenta que no me podían seguir aislando de los contenidos televisivos y fue así cuando me empezaron a dejar ver el mencionado programa y encima pusieron el cable en casa. Brigada Cola. Increíble. Mónica Guido trabajaba en Brigada Cola. No solo Tronco el perro, sino Mónica Guido. Yo la recuerdo que también era niño y Mónica Guido me parecía muy linda. Después crecí y no me pareció más linda Mónica Guido, pero sí me acuerdo de Brigada Cola. Sí, yo me acuerdo del chico que no me recuerdo el nombre, pero que después salió que estaba preso. Qué raro. Nico. Tenía que tirar esa. Bueno, perdón, es que me acordé porque me llamó mucho la atención, qué sé yo, lo miraba de chica. Bueno, después María Emilia dice, bueno, ahora les pregunto a los chicos, pero para que nuestros oyentes también tienen derecho. Chequete, mira, acá María no quiere pasarlo a los radioescucha que nos están escuchando en este momento. María Emilia dice, me gustaba y me gusta mucho esta película, aunque siempre estaba al límite entre la gracia y el miedo, y nos publicó un videito de Beetlejuice. Mira, sí, me la recuerdo también. Beetlejuice, con los dientes, muy comido por el pucho, Beetlejuice, los dientes. Eso daba miedo, los dientes de Beetlejuice. ¿Y ahí qué estoy escuchando? Una guitarra, sí, ese es un instrumento que se llama guitarra. Mira, music. No me puedo acordar, pero sí me acuerdo que era. A mí me. Pará, a mí me. Mírtale. No, no. Totalmente. Almuerzan hoy en la sobremesa de Chaplin. Los chicos de Diagonales Rock, músicos. Y Facundo Rock. Y Facundo Rock, no músico, pero sí rock. Y Silvana Fasolari Rico, real, ¿eh? Es el apellido real, acá no hay ficción. Es verdad, es verdad. Me gusta llamarme así. Bueno, chicos, espero que no hayan visto mucho Mirtha Legrand, que nos cuenten otra cosa. Bueno. Pero tiene que ser un dibujito, ¿no? No, es libre. Es libre. Ah, te decía, yo soy de mirar muchos documentales, Discovery Channel, History Channel, esas cosas me gusta mucho, ¿no? Soy de mirar muchas películas, ¿no? Así que bien, bien ahí. Me para eso. Mis sobrinitos vieron mucho Discovery Channel y saben muchas cosas. Yo no vi tanto y bueno, y a veces al lado de ellos me siento medio ignorante. Me pasa, viste, que con este animal, no sé qué, y me quedo ahí, viste, como diciendo, podría haber mirado Discovery Channel. Esos programas o esos canales, la calidad de imagen y los lugares donde están las imágenes. Entonces, ¿y quién estuvo con la cámara metida ahí? Que después de grande me enteré que la dejan puesta y los locos se van a dormir y queda la cámara metida. Claro, sí. Y van haciendo unos barridos así, ponen 50 millones de cámaras en toda la sabana africana y después rescatan toda la imagen, ¿no? Que hay 50... chabones con la cámara corriendo entre los leones, corriendo entre los tigres. Está bien bueno también sus canales. Bien, ¿y alguno se acuerda algún o quiere decir algún dibujito o novela o película? No, yo tengo una serie que sigo viendo hasta el día de hoy. El Zorro. El Zorro me mata. Totalmente. El Zorro y el... Y el Chavo del 8. ¿No? Bien. Que no se puede. No pasa de moda nunca. Es verdad, es verdad. El Chavo del 8 acá, el que único que no le gusta hoy no vino. No. Y el que tampoco vino, que no saludamos, ¿quién es, Faca? El gran José Berterrax, que le mandamos un gran abrazo. Antichavo. ¿Antichavo también? No, ¿de quién estaba hablando? Seba es Antichavo. Seba es Antichavo, no. José no sé si es Antichavo. Antichavo Fuchs es José. ¿Acá hay otro que es Antichavo? Sí, no, bueno, a mí no me gusta. Acá tenemos otro Antichavo, mira. ¿Anti Simpson? No, ¿no? No, yo soy fanático. Fanático no, todo. Somos todos simpsoneros. Bien, bien ahí. Bueno, chicos, ¿quieren que toquemos otro tema? ¿Cómo no? Vamos a tocar otro tema de Diagonales. Bueno, espero que les guste. Se titula Tu peor excusa. Está dedicado a mi hermano Leonardo y bueno, a la novia Alma y a mi sobrina Caterina. Así que muy integrante de la familia. ¿Nos están escuchando? Nos están escuchando. Les mandamos un saludo. Partiste la calma, no podés llorar. Preciso el momento fue el que te perdí. Te dejo mi sueño, ya me voy de aquí. Decís, habrá un tiempo que alejarnos. Es hora de meditar. Mañana todo cambiará. Nadie elige su peor momento o cualquier clase de evento, ni todo sale al azar. Sale al azar. Ya te buscaste tu peor excusa mientras todo se dibuja. Esto no da para andar. Oh. Buenísimo, muchas gracias, loco. Muchas gracias. Les hago una, ya empezamos a empezar a despedir a la gente de Diagonales Rock, que siempre llega esta parte, cuando todo lo lindo se termina y hay que empezar a remar nuevamente, es complicado. Pero les quería hacer una consulta de planes, así como viene Diagonales Rock, como sigue, si alguna fecha para tirar al otro lado que estén escuchando, algún blog o Facebook o esa, a donde suban música ustedes, de YouTube. Sí, en Facebook, Diagonales del Rock. Del rock. Y hay algo, estamos subiendo de a poquito cosas a YouTube para que también escuche la gente. Y bueno, fechas en particular todavía no tenemos ninguna ya planeada, pero supongo que cada un mes ya estamos, así que cualquier cosa podemos en el Facebook, en el muro subimos ahí la información. Perfecto. Así que, ¿puedo mandar saludos? Sí, claro que ¿Hay sí. Hay tiempo para despedirse con un tema de Diagonales y... Sí, el tema, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, quiero mandar saludos, no quiero decir a tal persona, porque después se enojan todos. Así que voy a generalizar a toda la gente que me conoce. Le mando un saludo y un fuerte abrazo. Generalizaste bastante. Sí. Bueno, saludos a todos. Bueno, yo sí, también quiero mandar saludos a Omar, Gloria, mi papá, mi mamá, a mi familia en general, y este tema que viene se lo dedico a Oriana. Muy bien. Yo no, a todos en general, amigos, gente que está escuchando, mis viejas, mis viejos, así que bueno, a todos ellos. Le mando un saludo a mi vieja, a mi hermano, a mi tía que están escuchando, creo que están escuchando. A los chicos de Turbo Alimentado, que son la banda Tributo a Papo que tengo, que seguramente me están escuchando también, y bueno, a mis amigos, no sé, gracias. Bueno, quiero mandar saludos a mi familia, a mi amiga Oriana. Le prestó la guitarra acá el muchacho, y a la gente del Conservatorio Gilardo, que me conoce. Bueno, lo que te quería decir yo es que no hay, son muchos varones y no hay ninguna mujer. No en la banda, pero sí hay un asistente de prensa que está cubriendo todo este evento, que sí es una mujer. Ya, sí, pero yo digo, en la banda misma, como tocando el instrumento, cantando, poniendo la voz, en ese sentido. ¿Qué me peleas, Faca? Siempre me querés pelear. ¿Se va a incorporar alguna mujer? ¿Se puede incorporar alguna mujer? Sí, siempre está abierto. Siempre está abierto. Para todo el mundo. Bien, y bueno, chicos, los escuchamos y bueno, gracias por venir a la sobremesa. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos vamos a despedir con un tema también de nosotros. Se titula Otros. Y bueno, dice así. De un placer. Otros personajes crecen con la piel salvaje y sus instintos nacen de la ambición. Te devoran la cabeza y se pierden las certezas, y en verdad sabemos caminar. Otros salen de los pozos más profundos y remotos del infierno, donde vuelven a entrar. Yo pensando en vos, no me importa nada más. Lo que digan los de afuera no interesa lo que harán. Y vos, no sé si te quedas. Y vos, no sé. Thank you.

uno quiere, ahí ahora que sí que anda el micrófono voy a volver a decirlo, cómo cuando las cosas uno las quiere, uno puede conseguirlas, o por lo menos intentar ir hacia ellas. Suena feo igual, amigo. Veo que hoy me tenés algo ahí para leer, Joaquín. Sí, sí, pero si me lo decís así y me mirás con esa cara, me da un poco de miedo, te voy a decir, y no sé si quiero hacerlo. Lo que tengo para decirte es que para el Encocaso también va a estar la gente de THC, esta gran revista de nuestros tiempos, casi que diría hoy por hoy, una de las revistas que a mí particularmente más me gusta, y como queda de una vueltita de rosca ahí a lo que venía saliendo. Puede ser que esté Barcelona también dando vueltas, que Barcelona también va a estar en el Encocaso. Mira, o sea que tenemos un panelito ahí bien armado sobre, bueno, un poco esto de la experiencia de ellos y toda la cuestión esta de papel prensa, cómo se viene, el tema de la distribución y todo ese tema. ¿Qué van a? ¿En qué panel está THC, che? ¿Qué? Están en el panel que se llama más o menos. Experiencias gráficas, distribución y papel prensa, digamos, algo así. Y nueva forma de, no, ese es el otro panel, que es el de experiencias gráficas. Experiencias gráficas, cómo construir un medio desde un relato popular o algo así, que es el otro. Este también apunta ahí, como son revistas ya con tirada y con cierto recorrido. Claro, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Digamos, y ahora, ¿cómo van a hacerlo con el tema de la ley esta de papel prensa? ¿A quién le van a comprar el papel y de qué modo lo van a hacer y todo ese tema? Mira, aprovecho para mandarle un saludo a Jessy de La Uva, que está escuchando La Sobremesa de Chaplin, que también está con la cabeza en el Encocaso, así que le mandamos un gran abrazo acá, que sonando acá en La Sobremesa de Chaplin, en esta parte verde. No sé por qué lo miro al Germán, porque en realidad lo que tengo que mirar es la computadora, que tiene... porque, por ejemplo, la revista THC en el número 54, o sea, el último número que está ahora. Verde. Verde. Es Rezo por Bob. Mirá lo que es la creatividad, ¿no? Nosotros nos matamos. Por Bob. Rezo por Bob y una foto de Marley como si fuera un vitró de una iglesia católica. Bien, y la nota de tapa dice: rastafarismo, reggae y marihuana en la isla de Jamaica, música y cannabis se unieron en la fe del rastafarismo. Una religión nacida de credos hindúes, judo-cristianismo y africanos. Un encuentro que derivó en múltiples iglesias al tiempo que afirmó una cosmovisión en la que las personas se vinculan con lo divino a través de su propia experiencia y su respeto por todo lo viviente. Historia de un universo en que la fe, la lucha por la independencia y los reclamos por la legalización del cannabis son un solo corazón. Porque claro, estamos con el tema de la despenalización. Claro, y además en el vitro obviamente es la imagen que tiene el corazón en las manos directamente, ¿no? ¿O cómo sería? No es en las manos, abre en el pecho, ¿no? Obviamente, no es que lo tiene en la mano, pero... ¿Llevarán una THC? ¿Quién viene? ¿Basalo? El director sí. Santiago Basalo va a estar ahí en la THC. O algo para mostrar, algo se comparase. Imagino sí, si no la experiencia la tienen. Como ahí para tirarla, pero quizás que puede llevar algo para contar. A quien también quería mandarle saludos es... Y abrazos. Vamos, Faca. A todos los... ¿A quién? Si me fui loco, que me iba a mandar saludos. Le iba a mandar saludos a alguien, lo pensé. Para que arranca el verde. Bueno, mientras te acordás, si querés escuchar a Montemita, acá Ger quiere escuchar a Creedence. Ah, dale, ponelo. Paulina, where you going to? With the sheriff driving in the blue car, she don't need no red light. Paulina, where you going to, love? Paulina, where you going to? She coming in the morning looking. Pauline, where you going to? Al gran Julián Razo. ¿Cómo me olvidé de mandarle el saludo al Juli? Y estaba acá. ¿Y no te acordás? No sabía que estaba acá. Ahora que lo veo, me doy cuenta de que está acá. Ahí recordaste que era para el Juli. El saludo para el Juli, que es otro fiel oyente siempre de la sobremesa. Que después, ahora le vamos a preguntar por el dibujito. Perdón, por algún producto televisivo que les haya gustado. Justo con la banda que se acaba de pasar, Diagonales Rock. Buena la banda. Diagonales del Rock. ¿Del Rock? Sí, Diagonales del Rock. Que era la versión acústica, porque me decía Lucho, que estábamos charlando afuera, sí, que en el CD es mucho más rockera la banda. Claro. Sí, sí. Entonces por eso decía medio diagonales o diagonales acústicos, porque eran versiones, me parece, especialmente para la sobremesa. A pleno. Así que tenemos... Pasar, loco, pasar el living, pasar el living. Porque siempre te quedas ahí del lado de la cocina, loco. Dale, hacete amigo. ¿Qué tal? Hola, Juli. ¿Cómo anda eso, don Julián? Bien, bien, acá andamos hablando por primera vez en la sobremesa. Bien ahí, ¿no? Pero ¿cómo no se siente? Que es una experiencia religiosa, una experiencia, porque varios, es que varios están muy, con está eso. Está muy rojo acá en ambiente. Sí, pintó. Claro. Es verde en realidad, bulazo, es verde. Pintó bulazo, pero es la que va. Estábamos con el tema de la televisión, Juli, ¿viste? Ajá. Algo que te haya gustado ahí, salen los Thundercats, sale Beetlejuice, sale el Zorro, a mí me gustaba el Chavo, ocupas. Mucho. Al principio. La vida moderna de Rocco. La vida moderna de Rocco. ¿Cuál bueno era ese? Sí, yo lo sigo mirando a veces. Mirá. Muy bueno, sí. Tiene esos dibujitos que te podés reír de. Te podés reír de chico de unas cosas, después lo ves de grande y te encontrás otras cosas. Ajá, ¿sí? Mira. Yo no lo tengo. Bueno. El nombre me suena, pero no puedo recordarlo. Nickelodeon, ¿no? Nickelodeon. Ah, yo soy más de Cablín. Claro, los 90, los 90 llega. Tengo un problema, a ver si me pueden ayudar. Este dibujito, ¿no? De un camión, ¿no? Autos, un auto sí rojo. El camión tiene caños de escape de manera vertical que bajan y tiran misiles, una cosa así. Digamos, yo ¿no? Tengo es recuerdos, medio, tengo recuerdos, tengo recuerdos. Tengo recuerdos. Medio guerrero es el dibujito. Si alguien me puede ayudar, por yo favor. Yo creo que tenía los. Uy, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Los juguetes. Un casco los como con dos mangueras, un personaje. Todo y terminaba un tipo así. No, esos son los Robotech. Los Transformers. Transformers Robotech. Sí, depende sí, de la versión. No, no, no, no, pero tiene algo de eso, pero no es. No, esto no era. El que me puede ayudar. Max. Porque, Max. Max. Sí, Mac sí, era. Mac. Ese es el dibujo. Pónganlo después. Por favor, y lo Mac, van Max, a encontrar. ¿No? Mira quién está también en la cocina. ¿Quién tenemos ahí? A la gran Camila Cremonte, que anda también paseando acá por la sobremesa de Chaplin. Sí, Cami, sí. ¿Tenés algún dibujito, alguna película ahí que te haya quedado? Podés pasar al living también, ¿eh? Resistireme. Mira acá la cámara. Mirá vos. No puede pasar qué al grande living. No puede pasar al living. Resistiré. Así que, bueno. Para ahí, para todos, para que vean que hay para todos. Ahí resistiré en la compu, está. ¿Quién está en Resistiré? A mí se me mezcló un toque ahora. Celeste ¿Facundo Arana? No. ¿No? ¿Cuál es Resistiré? Celeste Cid. Y Char, Diego Char. Y Pablo Char. Pablo Char. Sí, ¿y sabés qué me acabo de acordar? No sé si ustedes lo conocen. A Magazine for Five. El Magazine for Five, sí, con la hija de. Sí. Del que está ahora. De Mex. Morgado. la hija de Mex, Morgado, pero cuando era chiquita. No, Mex, Mex Urtiberea. Morgado no tenía... No, el agujerito sin fin hacía... El agujerito sin fin. No, no, ese era Mex. Era Mex solo con todos nenes. Todos nenes. Mirá. Y Mex. Me crucé ahí las ideas. Me acordé hoy que le quería contar que había uno que la verdad que no sé por qué me producía como un dolor de cabeza cada vez que lo veía. Y eran los Muppets. ¿Los? Los Muppets. O sea que a mí nunca me... Los odié. Los Muppets. Porque eran horribles para mí. ¿Sabés quién curtió? Es lo mismo que... ¿Sí? ¿Quién? Heathcliff. Dale. Dale, dice como que tenés, como que supiera el tema. Es que hoy lo cantamos, hoy lo cantamos. Heathcliff y Riff Raff eran. Riff Raff. Que andaban los gatos, eran gatos. Heathcliff es la versión original de Garfield. Era igual, claro, hablaba un toque distinto, un poco menos de detalle, pero es la versión original de Garfield. Y Riff Raff estaba vivía en un basurero, en un Cadillac abandonado en un basurero. Y Don Gato, Don Gato impresionante. Igual, Faca, dibujito, a pleno, te aviso. Que salió dibujito, gracias, por fuerza, gracias, de... Salió dibujito igual porque forzaron la consigna desde el vamos. Bueno, no me... Pero la gente se copó. La gente se también está te bien, escuchó a vos. También te escuchó a vos, pero no te siguió. No prendió, evidentemente. No puso película. No, de hecho, arrancamos con Ocupas. No me tuitearon. De hecho, arrancamos Exacto. con Ocupas. No, arrancamos directamente con los autos locos. Ya marcamos el dibujito en la primera comentario. No, vos fuiste el primero. Y empezamos acerca de los estudios culturales. O no sé si recuerdan el alto vuelo intelectual que tuvo la cerveza. Yo quiero que esto lo escuchen mañana un montón de gente. Lo podemos pasar en el encocado. De cara a que se tiene que rendir el sábado. Y que se dé una lectura. Indague por lo que estuvimos debatiendo, porque tomó vuelo que a mí me asustaban por el momento, ¿eh? Sí, pero estuvo bueno, igual. Sí, si alguien quiere refutar lo que dijimos o algo, darle sustento teórico, por favor, adelante. Exactamente, lo que hay también teórico. Uy, pará. ¿Qué hay teórico? Facundo Rock. Que cerré la ventana. ¿Vos sabés por qué le digo Facundo Rock? No, ¿vos sabés que no? En Cádiz. Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? En Cádiz. En Cádiz. O sea, de los primeros virreinatos, ¿eh? Un juez de lo penal dicta una sentencia absolutoria para una vecina en Puerto Real a quien le requisaron una plantación de cannabis en el patio de una casa. ¿Sabés lo que alegó la mina para que pase esto? ¿Qué? Que era para relajar a sus gallos. Entonces, absuelta tras alegar que la marihuana incautada era para relajar a sus gallos. Arranqué leyendo el copete en vez del título y ahora acabo de leer el título, no sé si se dieron cuenta. No se había dado cuenta a nadie. No, hasta que dije, no, no, me estaba igual cerrando, no algo. Estaba como tremendamente claro. Digamos, no era que yo. Y pero... si ven las fotos, no saben la cantidad de gallos que tiene que tener esta señora, ¿eh? Porque hay un montón de plantas acá, ¿eh? Esto, sinceramente, vamos a colgar el link este y lo vamos a poner en el YouTube. No sé por qué en la foto hay. En el YouTube no. Sí, por favor, colgalo, impresionante. Y además, en la foto hay un buena gallo calidad, gigante. No sabes cómo estoy con el Facebook, ¿eh? No era la primera vez que. No era la primera vez que cosecha se ve la señora. Igual para los gallos. O sea, la cuestión es que no le hicieron causa porque. Para ¿cómo sería la carne? Gallos, ¿cómo sería la carne después de esos gallos? No sé, pero era gigante en la foto. Capaz que crecen un poco más. Para relajar la carne es la teca. Qué pavo. Para que esté más blandita. Claro, yo creí que como que estaba medio sacado, tenía, no sé, mucho y lo quería relajar, ¿entendés? O para que no hincharan ahí, para que no molestaran. Claro, no, que estaban medio, medio puesto los gallos y los bajaba ahí, tranqui. Claro, no me dejan dormir, Claro, algo un par de porro para los gallos. No, tomen, tranqui, pero no lo pensé por el tema de... Porque tampoco sabíamos para qué eran los gallos. No, sabía, pero ahora los gallos, capaz eran gallos de riña. Ponele. No los veo faseando ir a pelear. Por eso, ahí tenés. Pero la para cuando te los comes, loco, estos gallos, ¿te causan un poco de gracia o qué? ¿Ah? ¿Te tira la onda? ¿Ah? Sí, ¿o no? Germán probó uno. Germán probó. No sé. Te dejan chino. Y te dejan chino. Pero vamos de a poquito. Entonces empezamos a saludar a todos los que han estado del otro lado, a los que han pasado por aquí, a la gente de Diagonales del Rock, totalmente agradecido. Muchas gracias, Anita. Un gusto tenerlos aquí. A todos los que han estado del otro lado, recuerden que este viernes, este sábado, está el segundo Encocaso, Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Esta gente que habla acá todos los lunes de la noche también a veces organiza encuentros de comunicación y el fin de semana va a ser uno de esos. Están todos más que invitados. Y tanto hablar de gallo y tanto hablar de humo me dieron ganas de un poco de charro chino. We'll be right back. Basta, chico. Basta de discutir. Tengo que rendir el sábado, boludo. Sí. Basta, ya me aburrí. Bueno. Me aburrí de escucharlo. Bueno, sí. A mí me invitaron a una fiesta electrónica. ¿Ah, sí? Así que me voy para ahí, sí, ahora. Qué suerte tenés, che. Vamos. Ya tengo mi botellita de agua. ¿No nos invitás? Me parece que no los puedo invitar. Bueno, está bien. Vamos. Me pidieron absoluta reserva. Ojalá que la pases mal. Bueno. Nos vemos entonces el lunes que viene. Sobre mesa de Chaplin 24. Bueno, yo arranco, che, chao. Chao. Fue la sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.